lástima. Hoy me hablaron de ti. Que tengo lástima, que tengo lástima. Sé que no eres feliz. Que tengo lástima, que tengo lástima. Hoy me hablaron de ti. Que tengo lástima, que tengo lástima. Lástima.